Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días, nos encontramos nuevamente desde FM Riachuelo para hacer esto que es Hora Libre en el Barrio, un ciclo que pertenece a Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la propuesta es invitar a chicos y chicas de diferentes grados, de diferentes escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, para que vengan a contarnos un poquito de todo el trabajo que realizan en las aulas y sobre todo poder escuchar sus voces y en primera persona qué es lo que está pasando hoy en las escuelas. Mi nombre es Luciana Chaparro, en la operación técnica nos acompaña Ludmila, que va a estar ahí tocando los botones y haciendo que esto también sea posible y suceda. Pero en lugar de seguir hablando, yo voy a dejar la palabra a los y las protagonistas de este programa, que son estudiantes. Voy a adelantar solamente que son de sexto grado, pero vamos a escuchar sus nombres y que nos cuenten de dónde vienen. Hola, soy Dayana. Soy Saray. Soy Tomás. Soy Mora. Bueno, bienvenidos. ¿Cómo están? Bien. Bien. ¿Un poco de nervios o no? Más o menos. Antes de que estuviéramos al aire, ¿estaban con un poco de nervios? Sí. Y no. Ahora, no. Algunos ya, Mora ya desde principio muy relajada. Bien, Mora. Entonces ahora estamos todos tranquilos y relajados para comenzar esta charla, ¿no? Sí. Yo adelanté solamente que vienen de sexto grado. Son sexto grado B. Pero ¿quién quiere contar de qué escuela vienen? Mora, te escuchamos. Hola, yo soy Mora y hoy le vamos a contar un poco de la escuela del Chaco Dulce del 12. Nuestra escuela tiene 14 aulas de primer grado A y B hasta de séptimo grado A y B. También tiene un aula de plástica, educación física, computación, tecnología y de sala de maestros. Además tiene un subsuelo donde desayunamos, almorzamos y donde los de la tarde también meriendan. Bien, entonces vamos a pasar un poquito en limpio esta información que nos acaban de dar muy bien, muy claros al hablar. Es la escuela número 12 del Distrito Escolar 12. ¿En qué barrio está, para los que no saben? Quedamos en Flores. Exacto, en el barrio de Flores, Avenida Avellaneda, ¿verdad? Sí. Entre Artigas y Bolivia. Avenida Avellaneda, entre Artigas y Bolivia. Esta es la estación de tren de Flores, muy cerca. Sí. A unas cuadras. A unas poquitas cuadras. Bien, y les voy a hacer una pregunta sobre la escuela y sobre su experiencia personal. ¿Hace mucho que vienen a la provincia del Chaco? Yo sí. ¿Desde qué grado, Dayana? Desde primero. Ah, bueno, toda la primaria. Yo desde cuarto. Saraí desde cuarto. ¿Tommy? Yo desde tercero. ¿Desde tercero? ¿Y Mora? Yo desde primero. Bien, ¿conocen? Siempre turno mañana. Y siempre en el turno mañana. Eso también pasa a veces, que uno se cambia de turno, ¿no? Y a veces es por mudanzas, que nos vamos cambiando de escuela. Pero en este caso la conocen muy bien. Y por lo que contaron recién, es una escuela grande. Sí. Sí. Es una escuela que tiene sexto, hay dos. Sí. ¿Ustedes de cuál son? Del B. Sexto B. Y decían ahí jornada simple, turno mañana. Sí. ¿Pero todos los días están solo a la mañana? No, los lunes, miércoles y viernes nos quedamos hasta las 3:30, 3:15 por ahí. Bien, ¿y qué hacen durante la tarde? Jornada extendida. Jugamos ajedrez, matemática, comunicación. Son materias más lúdicas, por así decir. Más lúdicas, y ahí tienen un complemento también a todo lo que hacen durante la mañana. O sea, tres veces por semana es como una jornada completa, y hay dos días que hoy no tienen jornada entonces, porque es jueves. Claro, sí. Hoy no les tocó. Bien. Entonces, decíamos recién que el nombre de la escuela es Provincia del Chaco. Sí. Bien, y ustedes nos van a hablar de esa provincia argentina. Claro. Sí, claro. A ver, queremos escuchar esa parte. No conozco personalmente la provincia del Chaco, así que, a ver, Dayana, ¿nos vas a contar? Sí. Lugares bonitos para visitar en la provincia del Chaco. Parque Nacional Chaco, Laguna Blanca, Resistencia, Parque Nacional El Impenetrable, o si no, Colonia Benítez. Bien, lugares para conocer en Chaco. ¿Les gustaría conocer? ¿Conocen? No. No. No. Ninguno ha viajado. ¿Y han visto alguna imagen? Sí. Sí. Cuando estuvimos investigando vimos muchas imágenes. Imágenes. ¿Y hay algo que hayan visto que les llame la atención o algo que les haya gustado de esas imágenes? El atardecer ahí. Wow, Saraí. Los parques. Saraí Mora ahí nos cuenta que hay lindos atardeceres. Soy fanática de los atardeceres. ¿A ustedes les gusta ver atardeceres? Sí. Sí. Hay gente que le gusta más el amanecer. A mí me gusta más el atardecer. ¿Ustedes cuál les gusta? Amanecer. Atardecer. Amanecer. Ah, estamos repartidos. Ustedes son dos y dos. Yo soy más fanática de los atardeceres. Entonces tendríamos que ir a Chaco para ver esos atardeceres. Y quizás el amanecer también es espectacular. Y Mora dice algunos parques que hay para conocer, que habías visto en las imágenes. Ah, sí, estaban los que dijo Dai, el Parque Nacional, el Impenetrable. El Impenetrable chaqueño. Bien, ahí bastante rústica esa zona. ¿Les gusta el contacto con la naturaleza? Sí. ¿O son más de ciudad? Depende. Yo soy más de ciudad, pero me gusta la naturaleza. ¿De qué depende, Tommy? Depende de la zona. Si hay montañas, me gusta. Si es así un campo plano, me gusta, pero no del todo. No del todo. Bien. Entonces habría que ir a conocer Chaco y ver cuál es nuestra opinión de esta provincia. ¿Hay otras provincias que conozcan? ¿Que hayan visitado? Yo de chiquito, no sé a qué año fue, a un año o un par de meses que fui a Córdoba. No me acuerdo nada. No te acordás. ¿Y el resto? Córdoba, Mendoza, Salta. ¿Te acordás de esas provincias, Saraí? Más o menos. ¿Un poquito? Sí. ¿Y cuál te hay algo que te haya gustado de alguna de esas provincias? De Salta, no sé, como... Era todo tipo más o menos desierto o algo así. También habían unas montañas y eso. Eso me gustó. Hermosa la provincia de Salta. ¿Te sí. gustó la visita? ¿Hace mucho que fuiste? No me acuerdo. Creo que como hace 2 años o algo así. Ah, no hace tanto. Bien. ¿Fueron unas vacaciones? Sí. Bien, perfecto. Nuestro país tiene provincias hermosas para visitar. Pero bueno, hoy estamos hablando de la provincia del Chaco particularmente porque la escuela de ustedes se llama Provincia del Chaco. Tommy, vos habías hecho en la computadora una presentación sobre la provincia, ¿no? Sí, con Canva. No lo publiqué porque no sé muy bien cómo publicarlo. Sé que se puede compartir con otros usuarios, pero no lo puedo compartir con todo el mundo en un solo clic, así que... Después veo cómo lo publico en mi casa. Bien, después podemos en la página de REC, si podemos lo compartimos ahí para que vean la presentación que vos preparaste sobre la provincia del Chaco. ¿Y qué información habías puesto en esa presentación? Más o menos de lo que estuvimos hablando. Tiene animación, sonido, audio, tiene de todo. Explica un poco de los parques, el colegio en sí, sus aulas. Y también muestra fotos, que acá no las puedo decir porque no tengo una computadora, no hay imagen. Pero cuando lo compartan en la página de REC, capaz lo pueden ver. Perfecto. Estamos haciendo toda una descripción de cómo es esta provincia, también para que la gente se lo pueda imaginar hasta que tengamos la oportunidad de conocerla en algún momento. Quiero avisar que estamos saliendo en vivo por YouTube y también pueden más adelante volver a escuchar este programa y otros programas de REC en www.programarec.com.ar o en Facebook Programa REC, en Instagram @programa.rec. Ustedes tenían un profe hasta hace poco tiempo, el profe Silvio. Sí. Podemos mandar un saludo, ¿no? Si sí. nos está escuchando. Un saludo para el profe Silvio, si nos está escuchando. Un saludo para él. Y habían trabajado también sobre la provincia del Chaco. Sí, sí, no esa provincia porque era por grupos y cada grupo tenía una provincia. A mí no me tocó, me tocó bosques patagónicos, pero me acuerdo que vimos lo de los parques nacionales. Bien, y las ecorregiones. También. ¿Verdad? Ahí estuvieron estudiando algunas características de algunas provincias argentinas. ¿El resto, alguna otra provincia que quiera destacar? Ahí nos estuvo hablando Saraí de las que conoció. Yo no conocí muchas, solo Córdoba y Buenos Aires, que es donde ¿Y qué estoy. Te pareció Córdoba? ¿Te acordás? No, dijiste no me que hace mucho, que tenía eras chiquito. Tenía un par de meses, no me eras acuerdo. Chiquito. ¿Y hay algunas, les gustaría conocer Chaco? Sí. ¿Sí? ¿Y hay alguna otra provincia argentina que les gustaría conocer? Tierra del Fuego. Tierra del Fuego. ¿Por algo en particular, Tommy? Para visitar. Inquietudes, así, curiosidad. Sí, debe ser hermosa. Ahí tampoco conozco. Bien, bueno, invitamos a las personas que nos están escuchando a que recorran este país. Sí, ¿no? Hermoso. Hermosa la Argentina, sí. Y si nos vamos para el sur, tenemos ambiente más frío, si nos vamos para el norte, tenemos ambiente más cálido, así que hay para elegir y para todos los gustos. Y acá podés visitar el obelisco. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenemos de todo para visitar, bellísima ciudad también. Y también hay playas, más para allá. Todo, completo. Bueno, vamos a ir cerrando este primer bloque. ¿Nos quedó algo para contar o estamos? No, estamos bien. Compartimos ya toda la información. ¿Quieren dejar algún saludo? No, un saludo para mi familia nomás. ¿A la familia? Sí, también. Sí, un saludo para mi familia. Un saludo para mi familia. Bien, continuamos aquí con más Hora Libre en el Barrio. Hoy nos visita la escuela número 12 del Distrito Escolar 12, es sexto grado B. Y voy a pedir que a las personas que cambió este grupo se incluyeron en este segundo bloque y nos digan sus nombres en el micrófono. Hola, mi nombre es Benja. Hola, mi nombre es Alexis. Al micrófono, el nombre... Hola, mi nombre es Cristian. Hola, mi nombre es Tiago. Hola, mi nombre es Leandro. Bien, bienvenidos, ¿cómo están? Bien. ¿Un poco nerviosos? Sí. ¿Sí? Algunos sí, algunos no. Bueno, a medida que pasan los minutos, probablemente nos vamos a ir relajando un poquito. Bien, en el bloque anterior estuvimos hablando de la provincia del Chaco, porque es el nombre de la escuela, y en este bloque la propuesta es hablar de un autor que ustedes estuvieron trabajando en el aula, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama? Pablo de Santis. Pablo de Santis. Pablo de Santis. Ustedes estuvieron leyendo, ¿qué novela de él? El inventor de juegos. El inventor de juegos. ¿Con qué seño estuvieron trabajando la novela? Rosario. Con Rosario. Le mandamos un beso, ¿no? A Rosario. Sí. Si está escuchando Rosario, desde el cole, la seño. Hoy Victoria acompaña al grupo, que también es seño de sexto, y Rosario se quedó en la escuela y mandamos un saludo. Bien, el inventor de juegos de Pablo de Santis, un autor argentino. Sí. Perfecto. Y lo que nos van a contar es quién es Pablo de Santis, ¿es verdad? Sí. Bueno, ¿quién quiere comenzar? ¿Cristian? Sí. Sí, acércate al micrófono, Cris, así te escuchamos. Pablo de Santis nació en Buenos Aires en el año 1963. Es licenciado en Letras, Universidad de Buenos Aires. Ha trabajado como periodista y guionista de historietas. Escribió varias novelas para adolescentes, entre ellas Desde el ojo del pez, La sombra del dinosaurio, Enciclopedia de la hoguera, Páginas mezcladas. Otros de sus títulos más notables son Lucas Lange y el Museo del Universo, Lucas Lange y la mano del emperador, Las plantas carnívoras, El inventor de juegos y El último espía. También es autor de las novelas para adultos, Filosofía y Letras, La traducción, El teatro de la memoria, El calígrafo de Voltaire y El enigma de París. Premio Planeta Casa América y premio de novela de la Academia Argentina de Letras. En 2010 publicó Los anticuarios, El inventor de juego fue publicado en España, América Latina, Italia y Brasil. Y en 2014 se estrenó la película homónima dirigida por Pablo Buscari. Bien, bueno, ¿qué carrera? ¿No? ¿La de Pablo de Santis? Sí. Ha escrito de todo. Y no solo para jóvenes y chicos, sino para personas más adultas también. Bien, ¿les gusta El inventor de juegos? ¿La novela? Sí. Más o menos. ¿Por qué, Tiago? Contanos tu opinión de la novela. Porque me da un poco, o sea, no me gusta mucho leer. Ah, no sos así como muy gustoso de la lectura. Sí. Bien. ¿Y qué te gusta más que la lectura? ¿Qué otras actividades te gustan? Jugar al fútbol y saber de naturales. Bien, naturales y el deporte son las materias que más te gustan. Entonces la lectura, la parte de lengua, por ahí es la que ahí no elegís tanto. Sí. Pero lo has leído, El inventor de juegos. Sí, bien, ¿completo ya o falta alguna parte? Falta, todavía están en eso. Leandro, ¿vos te gusta la lectura o como Tiago? Sí, soy más de leer. ¿Sos bastante lector? Bien, ¿y qué te gusta leer? ¿Así novelas, historias cortitas? Novelas. Novelas, bien, yo también. También soy así medio fanática de las novelas. ¿Y qué estilo te gusta? ¿Ciencia ficción, acción policial, romántica? Policiales. ¿Tiene algo de policial El inventor de juegos? Creo que no. No. ¿De misterio, así de suspenso? En algunas partes. Algo. En algunas partes sí, tiene, ¿no? Como algunos enigmas que hay que ir ahí investigando. Benja, ¿vos lo terminaste de leer ya, El inventor de juegos? No, todavía no lo he terminado. ¿Y tenés alguna parte que hasta ahora te haya gustado más o que recuerdes? La verdad es que no tengo. No tenés ninguna preferida. No tengo ninguna. Venís leyéndolo así, directamente, de una manera relajada, pero no hay ninguna en particular. Sí. Alexis, ¿hay alguna parte de esta novela que a vos te haya llamado la atención o que destacas un poco más del resto? No, por ahora no. Por ahora no. ¿Y Cristian? Tampoco. Bien, lo van leyendo, pero ¿les va gustando esta novela? Sí. Bien, de a poquito. ¿Les falta mucho para terminarla? No tanto. Sí, no tanto. Están llegando al final. Bien. Cristian, a vos por acá nos decía recién Tiago que le gustan más los deportes y las ciencias naturales que la lectura. ¿Vos cómo venís con ese tema de la lectura o el resto de las áreas? ¿Cuál elegís? Para la lectura, para mí está bien, pero me cuesta la lectura. Bueno, para eso estamos en la escuela, ¿no? Sí. Para ir practicando, para ir leyendo nuevos textos y ir mejorando y aprendiendo, que es lo que hacemos todos constantemente. Bien, Alexis, ¿vos qué preferís? ¿Lectura como Leandro, que es lector, o no? Sí. Sí, sos lector también. ¿Y qué género te gusta? ¿Te gusta leer historietas, novelas, artículos periodísticos, no sé, algo en particular? ¿Qué te gusta leer? Ciencia ficción. Ciencia ficción. Ahí ese es tu preferido. ¿Algo que te acuerdes que hayas leído de ciencia ficción? No, no me acuerdo. En este momento no. Pero lo que va ahí, que no es muy real y que no sabemos si puede suceder en un futuro, ¿eso te gusta? Sí. Ok. Bien. ¿Y Benja, qué es lo que más te gusta? Así del cole. ¿Te gusta la lectura? Sí, me gusta. ¿Y lees otras cosas además de las novelas del cole? Sí, leo otras cosas. ¿Algo para recomendar tenés? No tengo ninguna para recomendar. ¿Ninguna para recomendar? ¿Y solo la lectura o tenés alguna otra materia en el cole que sea medio así tu preferida? Educación física, ¿vale? Por supuesto, es una materia del cole, vale. Educación física. Pues educación física sería una de mis preferidas. De tus preferidas. Ahí coincidís con Tiago, que dice que el deporte. ¿El resto tiene alguna preferida? Matemáticas. Matemáticas. Sí. Matemáticas. Mate o educación física también. Ciencias naturales. Matemáticas, se nombró mucho. Ciencias naturales, deporte y matemáticas. Bueno, y hay algunos que son también más fanáticos de la lectura. Así que deben estar contentos con esta propuesta de la novela del inventor de juegos de Pablo de Santis. ¿Algo más para decir del autor? ¿Quieren recomendar, dar alguna opinión de esta novela para los que nos están escuchando? ¿Qué le dirían? ¿Que la lean, que no la lean? Que la lean porque sí es recomendable. ¿Es recomendable? ¿Es entretenida? Sí, es entretenida. ¿Me va llevando la historia? Sí. Aparte tiene capítulos cortitos, ¿no? Sí. Como de 2 hojas o 3 hojas. 2 hojas, 3 hojas cada capítulo. Entonces leo uno un día y dejo el siguiente para el otro día y lo voy leyendo de a poquito. Sobre todo para, como decía Cristian, por ahí que les cuesta más o que no están acostumbrados, pueden ir leyéndolo de a poquito. Invitamos a leer también escritores argentinos como Pablo de Santis, varias obras de él y todos los escritores y escritoras argentinos que tenemos en este país. Bueno, vamos a ir cerrando, ¿les parece? ¿O tienen algo más para contar? No. Que me esté olvidando. No. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Bien. ¿Algún saludo que quieran dejar? Eh, A Silvio. Bien, el bloque anterior también le mandamos saludos a Silvio. Así que nuevamente al profe Silvio le dejamos un saludo. Que si no lo está escuchando en este momento, esto queda grabado y lo va a escuchar. Así que seguro se va a poner muy contento con los saludos. Bueno, cerramos entonces el segundo bloque. Está sexto grado B de la escuela 12 del Distrito Escolar 12, provincia del Chaco. Y venimos rapidito con el tercer bloque. Continuamos con el tercer bloque, con la escuela número 12 del Distrito Escolar 12. Acá están ansiosos y ansiosas por comenzar, así que les voy a dar la palabra. Que se presenten. ¿Nombre? ¿Al micrófono? Aileen. Aileen. ¿Al lado de Aileen? Asdrúbal. Asdrúbal. ¿Por acá? Jazmín. Jazmín y... El nadie. Quiere decir Mateo. Jazmín y Mateo. Bien. El nadie. ¿Qué? ¿Es tu apodo? No. No. Es un juego ahora que inventamos. Un apodo que inventamos en este momento. Bien. Soy el don nadie. Bien. Estábamos hablando en el bloque anterior de la novela El inventor de juegos de Pablo de Santis. Y a ustedes se les ocurrió comentar uno de esos capítulos. ¿Es así? Uh-huh. Sí, me dicen así, con la cabeza. ¿Cómo se llama ese capítulo? El televisión blanco y negro. En el mic, Has, por favor, de nuevo. El televisor blanco y negro. El televisor blanco y negro. Un artefacto que algunas personas conocemos, pero me parece que ustedes mucho no tuvieron la oportunidad de conocer o de tener en sus casas. ¿Quién me quiere contar de qué se trata el capítulo El televisor blanco y negro? ¿Quién comienza? Aileen. Aileen, te escuchamos. Un mes Iván encontró un televisor abandonado frente a su casa. Estaba al pie del árbol. Parecía en buen estado, aunque era muy viejo. Aileen. De los tiempos solo existían en blanco y negro. Iván nunca había tenido un televisor porque sus padres se oponían. A causa de una serie de cibros, quise decir libros, que habían elegido en su juventud. Bien, entonces, a ver, para ir entendiendo, sale el protagonista de la historia que se llama ¿cómo? Iván. Iván. Sale a la calle y se encuentra con este artefacto. Sí. Un televisor blanco y negro, un poco antiguo. Al frente de su casa, en el pie. El pie de un árbol. O sea, hay un árbol en la puerta, se encuentra este televisor. ¿Y qué pasa con este televisor? Lo utiliza. Lo agarra y lo quiere reutilizar. Lo quiere hacer que encienda. Sí. ¿No? Quiere hacerlo funcionar. Pero no tiene nada de color, solo blanco y negro. ¿No logra o sí logra ver la imagen en blanco sí, y negro? Logra. ¿Logra? ¿Él solo? ¿Lo hace o lo ayuda alguien? No, él solo. No, sí, lo ayuda alguien, creo. Los de... Porque había llamado a... Acércate al micrófono. Había llamado a los de técnico que todavía seguían activos. Y le dijeron unas indicaciones. Y bueno, no les pudieron... El Iván no les pudo agradecer, pero por lo menos pudo tener la televisión de blanco y negro. Bien, unos técnicos, hay unos expertos, lo ayudan y enciende este televisor. ¿Y qué es un televisor un poco mágico? ¿Qué tiene? Es viejo y como los antiguos televisores vienen en blanco y negro. Ahora como hace como mucho electrónico, no sé, pudieron darle color y ya está. Bien, ¿y hace algo mágico el televisor o no? Reproduce un programa llamado Lucha Sin Fin. Es el único que logra... Porque luego después del programa... ¿Más cerca? Porque luego después del programa no hay nada, sigue una pantalla simulando la como el corte de transmisión. O sea, es medio raro ese televisor. Sí, sí. Porque nada más puedes ver un programa. Solo un programa transmite. Sí. No es que tiene varios canales. Okay. ¿Y qué hace después con ese televisor, Iván? Mira ese capítulo. Mira ese capítulo y ahí termina. Ese video. Mira ese video, pero después es como que es transmitido al televisor porque es como muy raro. Es. ¿Lo termina tirando de nuevo? Sí. ¿Lo manda de nuevo a la calle? Sí. ¿Porque le asusta? Esa parte no leímos mucho. No llegaron hasta ahí. No. ¿Y ustedes qué hubieran hecho con un televisor así medio extraño que encuentran antiguo en la calle? Lo agarraría y lo vendería, y lo vendería bien caro porque este es mucho, mucho tiempo. Yo lo agregaría de vuelta, así lo puedo usar más. Yo simplemente lo ignoraría. Yo iría a regalarle un técnico y regalárselo a alguien que no lo tenga, a un amigo mío que no tenga televisor. Bien, está Martín. Bueno pensar esos desenlaces porque ustedes pueden pensar también otras posibilidades dentro de la historia. Yo simplemente lo ignoraría. Lo ignoraría, Mateo. Lo ve ahí, sigue caminando por la calle. ¿Y por qué quieres? Y seguiría bailando como tú tres. ¿Cómo, Mate? Y seguiría bailando como tú. Seguirías bailando en la tuya. Y el artefacto que quede ahí en la calle. ¿Esa es tu propuesta? Bueno, bien. ¿Les ha pasado de ir por la calle y encontrarse algo extraño? Sí. No. Sí, como 2.500 pesos tiraron en el suelo. Mira, yo, eso es suerte más que encontrar algo extraño. ¿Has? Yo a veces me encuentro algo y una caja o algo que no le sirve y me lo agarro porque eso sí me sirve a mí para hacer cosas. Lo reutilizas, me encanta. Yo lo máximo que encontré es una tapa. Una tapa. Sí, hay algunos que van más atentos también a veces por la calle a encontrar cosas. Y como dice Jazmín, también hay gente que repara lo que encuentra si está un poco en desuso y lo usa para su casa. Está bueno eso también. Y después Ailina ahí estaba pensando el costado comercial, cómo hacer dinero con eso que encontré. Bien, diferentes alternativas, diferentes técnicas que ahí dejaron volar su imaginación para pensar otras historias. Bueno, vamos a ir cerrando este tercer bloque. ¿Quieren dejar algún saludo? Sí, a Silvio, a la profe Rosario y a la profe Vicky. Bien, María Moyano dice, con sexto grado A estamos escuchando. Sí, así que desde la escuela se está escuchando este programa. Mandamos un saludo para allá también. Bueno, sí, gracias. Voy a mandar un saludo a mi mamita, a mi papá, a mi abuelita, a mi primo y a mi tío. Quiero mandar un saludo a mi mamá que está en el trabajo, a mi hermana, que no sé si estará escuchando esto, me imagino que no, y a mi papá, a mi abuela y mi hermanito que están allá en Venezuela. Y también le mando un saludo a Sonic. Bien, todos los saludos sí, a las no familias existe. También enviados. Sí, sí, sí. Bueno, ¿la pasaron bien? Sí. ¿Acá en este ratito en la radio? Sí. Bueno, me alegro un montón. Y dale alegría, alegría a mi corazón. FM Riachuelo, 100.9. Luchamos desde el amor infinito, que no muere, se multiplica. Se multiplica. Mantenemos viva la memoria sembrando conciencia. Convertimos el dolor en organización, fuerza de lucha y vida. Víctimas de gatillo fácil. ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! Al odio que produce el sistema en la sociedad, lo transformamos en comprensión y entendimiento. A la destrucción que nos causan, la superamos y la convertimos en una construcción de amor. Detrás de cada pibe hay una historia. Hay una historia. Y esa historia refleja la de todos nuestros hijos e hijas. Los pibes no son los peligrosos. Pibes y pibas no son peligrosos. Están en peligro. Están en peligro. FM Riachuelo, 100.9. Restaurant Bodegón La Buena Medida. 120 años de existencia en el barrio de La Boca.

que han ocurrido en los últimos años. Y hablando de las señas, también hoy acompañó la señora Roxana al grupo de sexto grado B, acá a la radio AFM Riachuelo, y desde la escuela nos dejan saludos también Juana, Valentino, Medri, Sharon y Lorenzo, que son del otro sexto grado y están escuchando el programa, las producciones y todo lo que trajo sexto grado B hoy para compartir. Bien, entonces decíamos el inventor de juegos de Pablo de Santis. Escuchábamos a las maestras sobre una referencia del capítulo El televisor blanco y negro, pero además algunos estudiantes de este sexto grado se animaron a pensar otras alternativas para Iván, el protagonista de esta historia. ¿Qué otras cosas le podrían haber pasado a Iván que no están en la historia, pero que a ellos les gustaría? Así que vamos a escuchar qué otras alternativas pensaron para este personaje. Soy Mateo y me gustaría que me caigan muchas pizzas en la cabeza. Mi nombre es Asdrúbal y me gustaría que hiciera un robot gigante que destruiría todo el lugar. Luego con ese robot podría salvar a los papás del globo aerostático que está a punto de, ya sabes, irse a con Diosito, pues. De ahí iba a disculpar con los padres y todo iba a ser feliz. Soy Jazmín y me gustaría que haya más terror. Soy Benja y me gustaría que se crease el ajedrez 2. Bien, entonces ahí imaginaban otros desenlaces con robots, más terror y pensar el ajedrez 2, porque la novela se llama El inventor de juegos. Entonces, si hablamos de juegos, el ajedrez, un juego clásico, ¿cómo sería pensar otra variante, no? El ajedrez 2. Así es como dejó volar su imaginación sexto grado B, pensando la novela El inventor de juegos, que lo estuvieron trabajando en el contexto de la materia de lengua. Bien, mucha literatura, mucha novela para pensar y también para despertar a pequeños escritores, al estilo de Pablo de Santis. Entonces, lo que vamos a compartir a continuación son algunas historias que escribieron Asdrúbal y Dayana. Asdrúbal nos comparte una historia escrita por él, que la grabó para compartir, y Dayana tiene dos historias también en las cuales se inspiraron a partir de las lecturas que ocurren en la clase y de esta práctica de la escritura. Así que las vamos a escuchar atentamente. Laxante, hola, soy Zeno Laxante y un dragón me acaba de tirar fuego sin razón. Mi esponja mágica no funcionó. Sospecho que no es mágica. Y la razón, todos, hasta el rey Maximiliano, se contagiaron de la peste pastoriana. Así que tuve que hacer todo. Además, a veces no entiendo por qué me dice estúpido. Hasta el rey me llama así, También me tuve que tener mucho en el calabozo y no sé por qué. Una vez me dijeron matarlo. Pensé que hablaba del matadero de la esquina. Lo llevé y me metieron al calabozo por un mes entero. Hola, yo me llamo Dayana y les quiero contar una historia. Un día, un policía, cuando estaba caminando, vio un cuerpo. Cuando lo vio, fue corriendo. Miró el cuerpo, estaba pálido. Y el oficial se preguntó, ¿quién mató a esta persona? Cuando se acordó que había cámaras, fue a verlas. Miró que por ahí pasaron tres personas y los buscó. Cuando los encontró, les preguntó, ¿a qué hora pasaron por ahí? El primero dijo, yo pasé por ahí a las 1:30 de la mañana. El segundo dijo, yo pasé a las 12 de la noche. Y el tercero dijo, yo pasé por ahí a las 8 de la mañana. El policía fue investigando cuando supo sus nombres. El primero se llamaba Juan, el segundo se llamaba Carlos y el tercero se llamaba Pepito. El oficial se dio cuenta a qué hora fue asesino. Fue a las 1:30 de la mañana. Supo que era Juan el que mató a la víctima. El policía le llevó a Juan a la cárcel. Después de unos años, el oficial se dio cuenta que era Carlos que mató a la víctima. Se enteró que Carlos le amenazó a Juan con matarlo. Y cuando dijo que pasó a las 1:30 de la mañana, el policía fue y buscó a Carlos y le llevó a la cárcel. En la noche, el oficial estaba durmiendo porque Carlos se escapó y aprovechó a matarlo. Y nunca se supo más de él. Fin. Hola, soy un extraterrestre. Me llamo Luisa y vivo en un planeta. Yo me levanto a las 4 de la tarde. Siempre salgo a pasear con mis compañeras extraterrestres. Y nosotras somos un grupito de 6. Siempre vamos a la escuela. Un día mi amiga, que desde pequeña me enteré que se perdió. Yo y mis otras amigas pusimos muchos carteles. Nunca las encontramos. Bueno, ahí teníamos entonces diferentes estilos de escritura y de historias que muy valientemente Asdrúbal y Dayana quisieron grabar y compartir en este programa. Este programa que fue realizado por la escuela número 12 del Distrito Escolar 12, vino sexto grado B, en el marco del programa REC, Red Escuela y Comunicación. Estuvieron trabajando conmigo en el taller de radio durante varios encuentros para preparar este programa y hoy lo realizaron de una manera excelente. Compartimos literatura, recorrimos las provincias de la Argentina, particularmente la provincia del Chaco. Así que un programa muy completo y donde vemos reflejado todo el trabajo que se realiza en las aulas. Dejamos agradecimiento también por acompañar este proyecto al equipo de conducción, a la directora Olga Kirichis, a la vicedirectora Carla Gurman y a las secretarias Elizabeth Juárez y Fabiana Ilú, que acompañan siempre el proyecto y hacen posible que estos programas de radio se realicen de la manera que fueron desarrollados en el día de hoy. Les recuerdo que lo pueden volver a escuchar en los diferentes portales: www.programarec.com.ar, Facebook Programa Rec, Instagram @programa.rec, y también queda la grabación en YouTube, que lo encuentran como FM Riachuelo en vivo, hora libre. Y así vamos finalizando. Mi nombre es Luciana Chaparro. Ludmila estuvo en la operación técnica. Agradecemos a FM Riachuelo acompañando siempre estas producciones. Y nos despedimos con un poquito de música hasta el próximo jueves a las 11 horas.